llegó el Señor Jesús. Por haberme levantado de un lugar muy humilde para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¡Para la gloria de tu nombre! Con el Señor, ahora que el cielo le he levantado con esa unción. Yo me siento muy feliz y le doy gracias a Dios por haberme regalado este talento a mí. Yo creo que es una linda historia.